Hay un loco que está cansado de esperarme y decirme que va. Cansado de esconderse y no dejarse mirar. Por miedo al maltrato de mi sociedad. Hay un loco que va corriendo por mis venas, quedándose atrás, huyendo de esos seres que acá en mi ciudad me presionan y persiguen queriéndole ahogar. Dame una oportunidad de fumar y probar que yo lo mataré. Dame una oportunidad de probar que yo puedo estar sin volar. Dame una oportunidad de decir lo que pienso yo al estar allí. Dame una oportunidad de sentir que yo puedo ser feliz en cannabis. Oh, oh, oh, oh, oh. Hay un loco que está ansioso de subir y estar con esos que recorren las estrellas y que pueden llegar a ellas por peldaños de algodón que acarician y a sus pies les enseñan. Hay un loco que está con un güiro en la mano pudiéndose ahogar. Solo lo quiere fumar y llegar a los cielos e incluso quizás, tal vez llegar hasta Dios, tal vez hablar con Dios, tal vez un quiero fumarme con Dios, tal vez hasta pueda cantar con Dios, yo quiero elevarme al cielo y más allá, más allá, yo quiero mi filosofía en las nubes encontrar, yo quiero fumar una vez y saber que no más lo haré, no más lo haré. Yo quiero mostrarle al mundo que a mi loco venceré. Yo quiero volar, yo quiero volar. Oh, yo quiero fumar, yo quiero volar, yo quiero volar. Oh.